Bueno, hola a toda la gente de la Panamericana, hola Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotros para el seguimiento de la situación de la Feria de la Estación. Bueno, ya la gente sabe cómo viene la mano más o menos, el tema es la falta de acuerdo con la comuna de Casa Grande. La Feria de la Estación el jueves de la semana pasada organizó una actividad en la escuela. En el horario de ingreso y de egreso para una mesita informativa, a modo de, valga la redundancia, de informar a la gente de la situación, y también buscando el apoyo y apelando al reconocimiento de la feria como de interés público y cultural, con una muy buena aceptación, tenemos muchísimas firmas, más de 100 firmas, así que estamos muy contentas porque entendemos que además del apoyo, no solo nosotros somos los que estamos viendo que la feria es necesaria y que tiene que ver con la cultura del pueblo, sino que el pueblo mismo es la que nos está brindando ese concepto a través de la firma y el apoyo. Así que estamos muy contentas con eso. La feria de la Estación de Abril intentamos hacerla de manera, digamos, como la hacemos habitualmente. Como se caracterizan las ferias de la estación. Para eso tenemos pensado buscarle la manera de regularizar estas cuestiones que tienen que ver con los pedidos y requisitos por parte de la comuna y además defender cuestiones como por ejemplo el buffet, que es el ingreso único y real que tiene la feria de la estación para autoabastecerse. Ya que contamos con los permisos bromatológicos correspondientes. Así que en esa tarea nos vamos a embarcar en estas semanas para que la feria de abril sea pura fiesta. Así que, mira, así seguras estamos que invitamos a toda la audiencia de la Panamericana a la feria que será el 13 de abril. Y ya pronto rolaremos flyer y difundiremos. Agradecemos muchísimo la difusión y el apoyo de la Radio Panamericana, que siempre estuvieron ahí atentos haciendo el seguimiento de la situación de la Feria de la Estación. Así que abrazo y esperamos verlos. El 13 de abril en la Feria de la Estación vamos a empezar con el horario de invierno, que es a partir de la 1 de la tarde. Porque ya se hace de noche más temprano, ya se pone fresco, así que ya arrancamos con horario de invierno. Así que el 13 de abril a partir de la 1 los esperamos en la Feria de la Estación. Gracias, che.